Bueno, recientemente hubo una convocatoria al Festival de la Canción Bolivariana en Venezuela y bueno, hemos tenido la suerte y tenemos la suerte de compartir con Endica, que fue invitado a participar en aquel festival con una serie de grupos de música latinoamericana. ¿Cómo surge aquello? ¿Cómo es que te llaman? Porque además la historia era que era todo grupos latinoamericanos y exclusivamente de fuera de Latinoamérica. Única y exclusivamente un grupo vasco que erais vosotros. Sí, la Cuéntanos verdad cómo que surge, cómo es. nació la idea, porque hace poco estuvieron, esto nace del Frente de Creadores Militantes, que querían recuperar una idea de un festival que se hizo hace 30 años. Entonces ellos estuvieron aquí en las fiestas de Bilbao este verano, compartiendo y viviendo un poco aquí el modelo popular y el modelo cultural. Entonces surgió la invitación para ir allá a un grupo que no pudo ir, que es Siroca. Entonces, a raíz de eso, le dijeron a Gorka, es que ha pensado un sistema, y él me dijo a mí para ir con él. Y bueno, esa es un poco la razón por la que fuimos, ¿no? También a raíz del colectivo Taupaca, que es en el que estamos, un colectivo autogestionado. Y bueno, la idea era invitar a diferentes pueblos que estaban en lucha o que podían aportar a esa lucha, y también llamaron pues a Euskal Herria y a Puerto Rico, que son dos países que están luchando por su independencia, e hicieron un especial hincapié allí en ello, en esa lucha que se está dando aquí. De alguna manera pues bueno, el montaje este viene un poco a ser, pues eso, la canción que se llama de protesta, de propuesta, a diferencia igual un poquito de la colonización cultural expresada con la música, de escuchar todo el mundo lo mismo, los mismos estilos, las mismas formas, el no decir nada, con el montón de cosas que pasan hoy en el mundo y pues bueno, ser muy evasivos en esa expresión popular que debiera ser la canción, ¿cómo se maneja cuando se tiene un proceso como el bolivariano? ¿Cómo se manejan estos conceptos en Latinoamérica y cómo lo veis vosotros también? Nosotros vimos que tienen mucha conciencia y mucha cultura eso, lo que dices de la canción protesta. En Venezuela la llaman la canción necesaria y que se trabaja en muchos países. Ahí en Latinoamérica fueron pues muchos cantautores de muchas zonas, de Cuba, de Paraguay, de Chile. También vemos que tenían una lucha muy grande con nuevos estilos musicales como el reggaetón, etcétera, que están metiéndoles mogollón de conceptos, sobre todo para la mujer, denigrantes, etcétera. Entonces andaban ahí un poco en lucha, ¿no? Porque lo que es la masa en general quería escuchar cosas tipo reggaetón, pero ellos proponían otro tipo de cosas que igual cuando bombardeas de la manera en que se bombardea con ese tipo de músicas, pues pasan de moda o la Sí, gente no los ve como tan atractivo, ¿no? Pero ahí andaban en lucha. Yo creo que tienen bastante público, aún de así. todas formas, con la temática de la mujer, vosotros que en concreto tú que os dedicáis un poquito a la música rap, también es un problema en la generalidad, hoy ya no tanto, pero en sus inicios con la música rap también era profundamente machista Sí, y y sigue es algo siéndolo, yo también a creo. combatir. Sí, es algo que nosotros siempre hemos dicho, bueno, pero con el tiempo nos hemos dado cuenta que sí, el rap es súper machista. Lo único que yo creo, el problema está en que la gente que dice eso no se da cuenta que otros estilos de música también lo son, ¿no? Que hay, o sea, el machismo está instalado en lo que es la cultura en general, desde el teatro a todos los. Y ahí lo compartimos con los camaradas de allí. Y fue una de las sensaciones un poco negativas que nos llevamos dentro de todo lo positivo que nos llevamos. Y es que nosotros planteamos el tema de la mujer y de hacer especial hincapié en que era necesario involucrar para la revolución cultural, etcétera, y cambiar ciertas cosas. Y bueno, tampoco se hizo mucho caso, o no, se quedó un poco ahí, ¿no? Ese aspecto. Pero bueno, nosotros creemos que es muy importante y desde Taupaca lo intentamos trabajar mucho. Y en el rap es un problema, que no hay casi mujeres. Entonces, muchas veces cuando nos llaman para hacer un recopilatorio de música o así, pues claro, que haya mujeres, por favor, claro, es que no hay, Pero no puedo. eso es generalizado, de todas formas, mirando internacionalmente grupos de música, la mujer tiene una representación muy pequeña en el mundo este de expresión artística, al fin y al cabo es también una expresión de la actividad social, de poner la canción en función de los hechos sociales que ocurren, o bueno, simplemente quedarte en el cariño por ti, Mejiño, no hablar de otra cosa, que también se da mucho, pero incluso en ese tipo de canciones las mujeres representan muy poquito, cantautores, sí, grupos de rock, no sé qué, es como que está preponderante. El tema social este de ser público, ¿no? Sí. Como que parece que está reservado más que nada al hombre, sí, sí. Aquí en Euskal Herria, que el tema de la mujer está bastante avanzado, también tenemos que trabajar muchísimo en torno a ello. O sea que, sí, sí. Parte de esa revolución cultural que hay que llevar con la canción bolivariana. ¿Y cómo fue, pues, digamos, la relación que tuvisteis oportunidad de vivir con, pues, con toda esa serie de grupos latinoamericanos? ¿Va a tener mayor proyección, quiero decir? O sea, os vais a juntar, vais a tener relación, se va a ver expresado en otros festivales de este tipo, bien sea en Venezuela o bien sea en otros lugares, ¿se le va a dar continuidad a este proyecto? La idea es que sí, la idea es que se cree un instrumento y se mantenga tanto el contacto de los grupos, se extienda dentro de los países que han tomado parte a más grupos y a más asociaciones o a quien quiera tomar parte, y luego hacerlo cada año. No en Venezuela, o en Venezuela si se da esa oportunidad, pero la idea es que viaje a otros países. A Bolivia, por ejemplo, comentaban que se daba igual buenas situaciones para hacerlo, porque claro, es un festival que si hay que hacerlo como este que han hecho ahora, requiere de mucho esfuerzo. Mucha gente en la organización, también un esfuerzo económico grande, porque han sido 40 grupos que hemos viajado desde 17 países. Entonces, claro, se hace bastante complicado poder. Nosotros decíamos a ver si se podría hacer Carlos cada día, pero no, imposible, ¿no? Hacer. Lo único bueno, se puede hacer que los grupos, dos o tres, viajen de país a país y compartir. Al final es seguir manteniendo esos lazos. Y muy bien. Además, hemos estado grupos desde muy conocidos, digamos, en Latinoamérica como Cultura Profética, Las Manos de Filippi, a grupos que no, como nosotros, que ahí pues tampoco ahí nos conocía nadie, ¿no? Y muy bien con todos al mismo nivel, todos bajo los mismos medios, y muy bien, muy bien. Y aparte de, claro, todos los grupos que habéis estado, supongo que tenéis en común pues que tenéis letras más reivindicativas o que tenéis más trasfondo social, pero me imagino que vosotros evidentemente habéis sido los pocos que cantáis en un idioma diferente, sí. Entonces justo el euskera, sí. ¿No? Además en euskera, que es un, bueno, también hay pueblos con lenguas minoritarias, pero ¿qué os decía la gente, ¿no?, al escucharos cantar en euskera? Pues sobre todo nos preguntaba, cuando éramos del País Vasco, bueno, primero ahí hay o mucho conocimiento sobre la situación del País Vasco o mucho desconocimiento. Había gente que se pensaba que el País Vasco era Barcelona, otros que sabían perfectamente lo que era el País Vasco y cuál era su lucha y cuál era su idioma. Nos preguntaban a ver qué cantábamos. Y bueno, ahí hicimos, y hacemos casi todo en euskera, hicimos parte en euskera, parte en castellano, para también buscar un poco el feeling con el público y tal. Y muy bien, también había gente que cantaba en guaraní, un par de personas, un par de cantautores así, y éramos lo único, así un poco fuera de castellano, lo más exótico. ¿Cuántos conciertos habéis dado? Dos oficiales, de cortitos, porque éramos muchos grupos, y luego en la calle hemos tocado así en un mercado estuvimos con unos argentinos, que hemos hecho muy buena relación, y en el hotel también, tocando, y bueno. Lo más importante de todas maneras eran las asambleas y la labor cultural, porque luego dentro del festival te movías a un estado para reunirte con representantes culturales de otros estados, entonces eso era importante. Había gente que había hecho muchos kilómetros e incluso esfuerzo económico de su bolsillo para estar ahí, para que hubiese un trueque, ¿no? Y con unos de Anzoátegui hicimos una relación muy buena. De Anzoátegui. De Anzoátegui, sí. Vascos, de pura cepa. Y muy bien. Además van a colaborar en una canción que hemos hecho hace poco, que va a aparecer un recopilatorio a través del Comité Internacionalista, Taupaca, etc. Y Causa, que es creo que es un portal web que hay allí y tal. Y va a aparecer un recopilatorio y hemos hecho una canción donde toman parte gente que hemos conocido en este viaje. O sea que lo que comentábamos de la relación, al final ya hay un fruto. Ya sea, nexo, ya nada, ya... Eso es, sí, sí. Y me imagino, bueno, no sé si solamente habréis hablado de música, o supongo que la música habrá sido un poco un canal, pues para hablar, me imagino, de los problemas específicos de cada zona, o no sé si habéis llegado a alguna conclusión, que tenemos ahí... Pues... ¿Tenemos más cosas parecidas y más cosas diferentes? tenemos, hombre, yo creo que nos une algo, es que queremos cambiar una situación que está mal, ¿no? Y aparte, lo que pasa es que, bueno, cada país tiene una realidad completamente diferente. Hay gente allí que lo está pasando, pues eso. Yo no sabía, pues realidades sociales de X países que al final pues viven bajo continuo peligro de golpe de Estado, lo han tenido hace poco, o al final dentro de Latinoamérica creo que hay muchas realidades. Y nosotros somos un país que está luchando, pues igual que en Palestina. O sea, al final en el mundo hay tantas luchas que es difícil saber qué cosas nos unen y qué cosas nos separan. Pero yo creo que al final las más importantes son las que nos unen, ¿no? Las que nos unen, sí, sí. Y yo creo que el trabajo en Euskal Herria, ahí nos decían eso, de intentar que no fuera el Festival de la Canción Bolivariana, sino que fuera algo más abierto, y nosotros decíamos que estábamos ya bastante, digamos, como que sentíamos cercana a esa lucha como para no tener que cambiarle el nombre. Al fin y al cabo, se puede tomar tuya una lucha que se está dando en otro lado. De cualquier manera... El llamarlo así también es la expresión de un proceso social que se está desarrollando en Venezuela y que ahí vais allí de alguna manera también a apoyar ese proceso que lo está construyendo la propia gente. Eso. Y la música es una herramienta, una expresión que apoya el proceso. Bueno, cierta música, también hay otra música que no tiene nada que ver, incluso se opone, ¿no? Sí. Y luego, para aclarar que hemos dicho antes, lo de Anzoátegui es un estado de Venezuela. O sea, más allí había mucha gente, eso, con apellidos, pues no, normal, ¿no? Al final se te acercaba un uruguayo, no, yo tengo un apellido vasco de mi familia y no sé dónde. Siempre, al final, lo de los vascos siempre salía, ¿eh? ¿Y cómo viste Venezuela? Desde la relación con los músicos de Venezuela, músicos de Latinoamérica, mucha gente de fuera, hablando desde Venezuela, ¿y cómo veían el proceso en Venezuela? ¿Cómo, qué relación pudisteis tener con el pueblo normalito? Ahí por lo general lo que era la sensación es que estábamos viendo algo histórico, digamos, no algo que pocas veces tienes capacidad para ver un proceso socialista que se está dando y había mucha gente que iba con muchas ganas. Los argentinos, por ejemplo, los de la López, iban enamorados ya desde el principio, ¿sabes? Se iban ya a todo, y a mí me encantó casi todo, pero bueno, yo también iba con la... Creo que hay que ser autocrítico y crítico también para ver las cosas buenas y las cosas malas, ¿no? Lo que he visto es que muchos avances, y bueno, por lo que me han contado, lo que es la gente de allí, sobre todo en las zonas un poco más degradadas, en torno a, pues, a mancomunidades, ¿no? Pero luego también veo que la gente no está tan preparada igual para mantener ese cambio o llevarlo a cabo de una manera total como puede ser en Cuba o por los referentes que yo tengo, que no he estado en Cuba ni nada, pero digamos como que lo veo un poco más difícil que mantengan el pulso para que el capitalismo y la derecha que allí es muy fuerte, para que no les coma terreno y tal. Pero bueno, eso lo va a decir el tiempo, al fin y al cabo. Me gustaría ir a Cuba para poder ver un país en el que está aislado completamente, que no tienen casi ningún recurso, porque Cuba al final es un país que tiene recursos. Tienen petróleo y de ellos sacan bastante dinero. Entonces, Venezuela, eso, pero no se había dicho mal. Entonces, bueno, tienen capacidad, digamos, para el cambio, llevarlo un poco más, digamos, en cuanto a economía, tener más capacidades que en Cuba. Pero no sé si eso es más una lacra o es positivo. Que al final, cuando no tienes capacidad de tener algo, luchas más por ello, ¿no? Cuando lo tienes... Sí, yo comparto que es un poco de las dos cosas, una ventaja y una desventaja a la vez. Sí. El mismo concepto de dependencia del petróleo, que bueno, se está tratando de variar, pero cuesta tanto porque está impregnado en la sociedad venezolana que bueno, se vive el petróleo, sí. Y con esto es suficiente, ¿no? Como que cada uno tenía su gota de petróleo, ¿no? Decían allí, como que... Entonces con eso ya, pues que podían vivir o tal, al final... El socialismo es cambiar y cambiar todo de estructura, y bajo esa perspectiva no se puede cambiar mucho, ¿no? Pero bueno, hay mucha gente que está luchando y con otra... Vamos, yo decía eso porque claro, todo era súper bonito allí y tal, pero claro, también lo bueno de ver un proceso es ver los lados buenos y los lados malos, para aportarles en los lados malos a ellos e intentar traer aquí lo que son los buenos. Pues experiencia muy positiva, ¿no? Muy positiva. Ya así, siguiendo un poco con la música, ya que nos queda poquito tiempo, ¿algún grupo, alguna recomendación? ¿Alguna recomendación? O así todos. Que es verdad que aquí igual, no sé, yo por lo menos en general somos muchas veces como muy cerrados, ¿no? Oímos un poquitín lo de aquí. Sí, jo, había mucha gente tocando ahí muy, muy, muy buena de todos lados, cantautores, muchos, pero bueno, aquí cantautores ya estamos, ya tenemos. La verdad es que últimamente no tenemos muchos, pero bueno, yo por recomendaría a los de La López, que son unos amigos que hicimos de Argentina, luego a Portavoz, que es un rapero de Chile, que es una pasada, además nos preguntó una cosa que no la puedo decir en radio y tal, y bueno, ya a partir de ahí, además le veíamos como súper rapero, con la gorra tal, y nosotros que no vamos así, era como, ¿y este tal? Y luego que va, era un tío, una bomba, y es súper conocido en Chile. Y tiene una canción que se llama La Otra Chile, que merece la pena, bueno, todo lo que hace, la verdad. Y eso, y luego por comentar una anécdota, que tocamos con un grupo que estaba hecho mitad por el ejército, mitad por gente civil. Claro, para nosotros era... ¿Y eran venezolanos? Venezolanos, era ver a gente del ejército tocando en el escenario y tal, gente que aquí nos tiene oprimidos, pues claro. Y en las reuniones culturales estaba el que dirigía un poco la banda, el tal, que era un militar de alto cargo. Y bueno, más implicado con la revolución que ninguno. Si había que robar misiles, o sea, si había que robar fusiles, se robaba en el cuartel. Una pasada, sí, sí. Y muy bien, es una anécdota para ver cómo... otro tipo de realidad, ¿no? Una cosa que aquí sería impensable, pues ahí es factible. De todas formas, en Venezuela, con el asunto este de la música, desde la época de Chávez sí ha habido unos cambios importantes. Está, por ejemplo, una orquesta que es inmensa, de Radamel, me parece que se llama, o algo así, no recuerdo ahora el nombre, que está formada a partir de chavales de la calle tirados, y bueno, que es una orquesta que está funcionando internacionalmente. Ajá. Bueno, y expresiones de ese tipo en Venezuela está creciendo. El poner la música, y en este caso es música, fundamentalmente música clásica, o sea, no es ya de cantar y que lleva un mensaje y eso, pero también en el aspecto de que la música es una herramienta de transformación de la sociedad, de incorporación, de generar artistas, de generar cultura en definitiva. Y en Venezuela ese paso sí lo están dando, a ver si en otros lugares pues también, sí, también se da, ¿no? Vamos a tomar un poquito. Sí, ahí se toma la cultura como un bienestar social, de verdad. Entonces, hay mucha profesionalización de la cultura y... Y apoyo por y parte apoyo, de... Eso es, y en sí. La medida de que no te restrinjan lo que tú piensas o lo que tú crees que... Y bueno, simplemente se te apoya, se fortalece el hecho de que la gente participe en proyectos sí, culturales pues, en definitiva. Pues. Así los ha creado supongo que sabrás igual, un Instituto Nacional del Disco, donde tú puedes presentar tu proyecto de disco y te lo graban, tienes músicos y todo ahí para tocar, si no tienes un batería, tienes un batería que llaman ellos, y luego te dan las copias, te dan la mitad de copias y las que dan ellos, y la mitad te las dan a ti. Entonces, vamos, es una manera de... pues de dar capacidad, que al final aquí es lo que nos pasa muchas veces a los grupos. Y posibilidades, que es, claro, posibilidades de grabar y huir un poco del esquema de la música como mercancía y hacerlo pues, bueno, como una herramienta de construcción social. Sí, sí. Pero puedes grabar, lo que aquí pues te lo tienes que hacer aquí con tu dinero, en la mayoría de los casos, cuando empiezas por lo menos. Sí, sí, sí. Bueno, pues es que ricasco. Qué ricasco suey. Es que ricasco, a ver si ya, bueno, pues luego nos puedes contar más, nos puedes hacer una crónica escrita también, sí, que sabemos sí, que habéis sí, hecho sí, desde allá, pues podemos sí. hacer algún enlace a vuestras crónicas. O hacemos un resumencillo, algo así. Vale, perfecto. Y luego ya, pues toda la música que nos quieras pasar y todas las experiencias que nos quieras contar, perfecto. Aquí está de color. Pues muchas gracias a vosotros, es que ricasco y mi sorteón en la jaya esa que tenéis de aquí a poquito. En nada, el 23, la semana 23. Que viene ya os informamos eso de todo. El 23 va a ser aquello impresionante. Por nuestra parte también muy contentos de teneros aquí y haber sido el único grupo que ha estado en Venezuela en un acto pues bueno tan importante, aunque aquí no ha tenido ninguna trascendencia, pero ha sido importante porque ha sido una presencia vasca en medio de todo un montón de expresiones latinoamericanas de la cultura, la música. Para nosotros ha sido eso muy, muy bonito, la verdad, tomar parte de eso, sí, sí.